hay que sacar fuerza y hay que estar preparado para sacar la fuerza que uno tiene dentro. Mire, hablando de malas, uno, bueno, no le voy a hacer caso a mi amigo Alejandro, Alejandro Jiménez, que me manda un mail que era solo para leerlo yo, pero me pareció simpático, más allá de simpático, con a la vez de hacerte ver muchas cosas, es una cuestión seria esta de la exigencia que nosotros casi siempre tenemos con los médicos. Casi siempre. Porque uno recibe ciertamente mensajes, y uno mismo también cree que los médicos son algo así como superhéroes. Casi un superhombre, viste, que no se equivoca nunca, que todo lo puede, que tiene que estar siempre a la hora que uno cree que debe estar. Bueno, por eso, cosas que todos precisan conocer acerca de los médicos, es lo que voy a leerles a continuación. El médico duerme. Puede parecerle hasta una mentira esto que le estoy diciendo, pero el médico necesita dormir como cualquier otra persona. Solo llame a su celular o al teléfono de la casa en caso de real emergencia. De lo contrario, llame al consultorio. Es, además de una realidad, un consejo todo esto, ¿no? El médico también come. Parece increíble, pero es verdad. El médico necesita alimentarse y tiene adecuado un horario para hacerlo. Esta es quizás la más increíble de todas. El médico puede tener familia. Un médico también tiene familia. Y de hecho generalmente la tiene. Por eso debe y desea dedicarle tiempo y disfrutar de ella. También siendo médico, el médico, una persona como cualquier otra, necesita descansar el fin de semana. El domingo a las 22 horas definitivamente no es un horario adecuado para atender un cuadro que se inició el martes anterior a las 15 horas. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir con esto? Primero, que no es que el médico no esté dispuesto a salir rajando de su casa un domingo a las 10 de la noche. Lo que te quiere decir es que si te empezaste a sentir mal el martes de la otra semana a las 3 de la tarde, bueno, hacete atender en un consultorio como corresponde. Deja uno pasar, es que esto nos cabe las generales de la ley a todo. Uno deja pasar todo esto hasta que no da más, hasta que se siente mal, y le dice, che, mirá, doctor, me pasa tal y tal cosa. Bueno, el médico, como cualquier otro ciudadano, necesita dinero. Es así que no se le esperaba, ¿no? Por eso, no vaya a la consulta pensando en no pagarle. El médico, al igual que usted, en su casa necesita pagar los servicios, como por ejemplo renta, el teléfono, el agua, la luz, el aseo, todos los mismos gastos. El médico tiene que comprar y pagar por todos los medicamentos, los antiparasitarios, desinflamatorios, vacunas, antisépticos, antibióticos, etcétera, que usa, y por el equipo, la mesa, el estetoscopio, el termómetro, la jeringa, las agujas, los guantes, que utiliza para conservar la salud suya o de usted, que se presenta para solicitar atención médica. También el médico necesita estudiar, leer, actualizarse, porque ese también es su trabajo. Si el médico es serio, debe hacerlo. No, no es para reírse, no es una broma. Cuando un médico está concentrado en un libro nuevo o en una revista especializada en medicina, se está actualizando como profesional. Por lo tanto, también está trabajando. De una vez por todas, vale aclarar definitivamente, el médico, mire, no es un vidente. No consulta el tarot, ni el oráculo, ni tiene la bola de cristal. Si eso es lo que usted esperaba de él, lamentamos defraudar su expectativa. Bueno, ahí va a tener que ir a un curandero o a un detective por sus otras apetencias para dar con la tecla de lo que usted tiene. El médico tiene que planear, organizar su trabajo, tener las condiciones necesarias para realizarlo exitosamente. Cuando él afirma que prefiere atender en el consultorio y no a domicilio, seguramente tiene buenas razones para decirlo. Seguramente tiene buenas razones para decirlo. En reuniones de amigos o fiestas de familia, el médico deja de ser el médico y reasume su condición de amigo o de pariente. Mire, si no es necesario, no le ande pidiendo consejos, no le ande pidiendo recetas, opiniones. Che, esto me va a hacer mal. Si como esto. Che, vos que sos médico, ¿por qué no le das una miradita a la nena que hace 6 noches que no duerme la nena? Él también tiene derecho a divertirse. No existe la ojeadita ni la pasadita rápida. A veces los médicos no tienen ningún problema. Que de hecho no lo tienen. Si vos se lo pedís, no. Pero en algún momento, cuando ya se estén por ir, dejalo que se divierta, amigo. Eso me hace acordar a un amigo que sabe tocar la guitarra. Yo no sé si les he contado seguramente esta historia chiquitita, esta anécdota. Sabe tocar la guitarra y, pobre, en todas las reuniones que hacíamos, bajaste la guitarra del auto, bajaste la guitarra del auto, bajaste el tipo. No es que sepa tocar la guitarra, vive de tocar la guitarra. Es guitarrista de profesión. Y se gana la vida como guitarrista. Es su trabajo. Y entonces, che, bajaste la guitarra del auto, baja qué sé yo. Bueno. Y entonces, una vez en una sala le dicen, che, anda, bajaste la guitarra. No, no le he traído. ¿Cómo no vas a traer la guitarra? Ves que sos porquería. Y entonces ya se calentó, mi amigo. Y dice, ¿y vos qué, a qué te dedicas? Soy arquitecto, le dice. ¿Y por qué no te has traído el tablero? Le dice. Y te pone a laburar acá. Claro, claro. No existe la ojeadita, ya volviendo a lo de los médicos, ni la pasadita rápida. El celular de un médico es una herramienta de trabajo. Por favor, hable con él solo lo necesario. Pedirle lo mismo varias veces no hace que el médico trabaje más rápido. Si el horario de trabajo de la mañana es hasta la 1 de la tarde de un médico, no significa que usted puede llamar a las 12:58. Cuando el médico explica un tratamiento, no lo bombardee con miles de preguntas. Por favor, escúchelo primero y pregúntele después. Y hay verdad, hay pacientes que creen saber más que los médicos. Lo que pasa es que todo, mire, todo tiene aquí una gran carga de importancia en cuanto a un factor que es determinante, que es la confianza. Cuando uno no conoce al médico, porque también, hablemoslo claro, en el gremio hay mucho chanterío, aquí hemos tenido hasta un médico trucho. No se olvide de eso. No se olvide de eso. El médico no inventa problemas ni enfermedades, ni tiene relación comercial con los virus, con las bacterias o con los hongos o con los parásitos. No lo culpe por lo que a usted le pasa. El médico no inventó la frase "lo barato sale caro", ni "quien mal paga, paga doble", pero está de acuerdo con ellas. Claro, ahí está, ¿ves? Ahí está. Finalmente el médico es también un hijo de Dios y no de aquel en quien usted está pensando. Usted ha aprendido algunas cosas sobre el médico. Lo que debe hacer ahora es compartirla con algunos amigos, charlarlo con sus vecinos, porque el médico se lo va a agradecer. Esto obviamente debe estar escrito por un médico. Me parece escrito con muy buen talante y muy buen gusto. Y además, obviamente, enfocando esa otra cara que uno muchas veces no quiere, no desea o no ha pensado en ver nunca. esa otra cara que es del médico hombre, de la médica mujer, que tiene sus necesidades, tiene sus costumbres, tiene todo, lo mismo que cualquier otro ser humano viviente. Lo que pasa es que generalmente tienen algo que nosotros no tenemos, que es saber sobre algo que a nosotros nos importa tanto como es la salud. Entonces es como, ciertamente, cuando se lo ha ganado, es ciertamente como un ser superior, cuando se lo ha ganado. Porque reitero, hay de todo en la viña del Señor, como en todas las profesiones. Pero en la medicina, en lo personal, me fijo en las dos cosas. Yo necesito que el médico que me atiende sea una buena persona. Y si es mi amigo, mejor. Si es mi amigo, mejor. No siempre se puede lograr. Y también está en uno, si el médico es amigo, encontrar ese equilibrio. De que porque sea tu amigo, no lo vas a estar embromando todo el tiempo con esas pasaditas que dice aquí, o con creer que tú, porque es tu amigo, nunca te va a cobrar una consulta. Muy por el contrario. Al médico, si es amigo, lo tenés que mimar bien en ese sentido. Su trabajo vale mucho para vos. ¿Y por qué? Y porque si es el médico de tu familia, vela por la salud de toda tu familia. Para mí es elemental que en una familia se tenga un médico de familia, conocido al menos, y si es amigo, mejor. Y de vez en cuando, es como eran los curas antes, digamos, que las familias los invitaban. Ahora de vez en cuando lo hacen, especialmente en el interior de la provincia, de las provincias, que los invitaban a comer, les preparaban una comidita rica, si había un acontecimiento social en casa eran invitados. Digo, la vida ha cambiado mucho también en ese sentido. No digo que invitemos a comer todos los días a un médico, pero de vez en cuando decirle al médico amigo tuyo, che, mira, en agradecimiento por todo lo que has hecho este año con mi familia, conmigo, que viniste corriendo esa noche, en esa urgencia. Bueno, te hemos preparado una comidita para este sábado. No estaría mal, ¿no? No estaría mal. Y también es un llamado de atención para los médicos, para saber que es importante que, como decían nuestras abuelas, la caridad bien entendida empieza por casa. Si no está en condiciones físicas e intelectuales para encarar determinadas cosas en la medicina, bueno, hay que replantearse el asunto. Hay que replantearse seriamente el asunto. Pero más que nada esto está enfocado para nosotros, para los usuarios, entre comillas y con mucho cariño, de los médicos. Decirle, no, está bien, de ahora en más voy a entender que usted tiene que comer, que también necesita plata, que necesita descansar y disfrutar de su familia el fin de semana, que usted también come, que usted también duerme y todas esas cosas. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que traía para hoy. Pidiéndole disculpas a mi cibernético amigo Alejandro Jiménez. Muy bien, Alejandro. Gracias por este mail que he valorado mucho. Un abrazo grande para usted y su familia. Espero que no esté descansando. Doctor Alejandro, cuando pueda, dése una vueltita para que me haga una miradita. No, estoy jorobando.